todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya en Montevideo, después de una jornada realmente intensa y muy buena en el departamento de Colonia. Les mando un saludo a las compañeras y a los compañeros que en el día de ayer estuvieron participando de esta jornada de militancia, a todos allá por Carmelo, por Rosario, por Colonia. Realmente fue de mucho intercambio y muy intensa en la prensa, y creo que muy, muy fructífera en la prensa, y después en la charla con los compañeros inauguramos local en la capital departamental, una reunión con compañeras y compañeros, con gente que vino a escuchar, a preguntar fundamentalmente el tema del plebiscito, y bueno, se iban con balconeras, se iban con listas. Algunos dijeron, bueno, de todo lo que escuchamos ahora vamos a pensar. Pero el saludo a las compañeras y compañeros de Colonia. Gracias por la hospitalidad, como siempre, y bueno, mucha fuerza militante. Hay realmente posibilidades de crecer, de desarrollarse allí en ese departamento tan, digamos, tan rico, con tantas cosas, con tantas posibilidades desde el punto de vista cultural, productivo, en fin. Da para soñar también con un Colonia distinto. Bueno, y en el marco de la marcha de las actividades, recordar, hoy 8 de octubre, fecha que nos marca desde nuestra juventud, fecha que marca además la vida de esta organización política, y que hoy va a tener el hecho importantísimo que de las juventudes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores nos están convocando a un acto a las 7 de la tarde en Plaza Libertad en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara. Ya hemos comentado estos días la importancia de este hecho, la significación que tiene y la proyección también que nos da como organización política. Esto de los contenidos de la unidad en la lucha política fue uno de los temas centrales en la discusión ayer con muchas compañeras y compañeros en el recorrido por el departamento de Colonia. Particular un compañero ya veterano, militante de toda la vida del Frente Amplio, iba razonando y sacando conclusiones que, pucha, habría que haberlos grabado para poderlas pasar en la radio, porque es el proceso que está haciendo alguna gente, que deberíamos conseguir que mucha gente lo haga, de no perder las esencias y las definiciones esenciales, no renegar de la historia, pero para ser fiel a esa historia, dar el paso imprescindible de reafirmar la izquierda. Creo que con lo que digo soy bastante claro. Pero bueno, tenemos la jornada hoy a las 7 de la tarde, el acto por el Che. Todos vamos a estar en Plaza Libertad. La verdad me entusiasma que en medio de una campaña electoral donde la banalidad, la superficialidad es lo que prima, la indefinición es lo que prima, ¿no? El que se define pierde, parece que dijeran aquí los candidatos mayoritarios, que una fuerza política salga a levantar la historia, la memoria y el ejemplo del Che. Es grandioso. Es grandioso. Por otro lado, mañana tenemos otro compromiso ineludible. Compromiso que asumimos además con a plena conciencia. La marcha en solidaridad con Palestina. Escuchaba hace un rato la repugnante declaración de la canciller uruguaya por el 7 de octubre, condenando el atentado terrorista, y reconociendo el derecho de Israel a defenderse. Y el derecho de los palestinos a defenderse. No existe. 75 años de guerra, 75 años de ocupación, 75 años de desplazamiento, de destrucción de casas, de cárceles, para niños, para jóvenes, para luchadores. Eso en la mentalidad y en la cabeza de la Cancillería, del gobierno uruguayo, y voy a decir también de parte de la oposición progresista, ¿eso no existe? Cuando le preguntan al candidato progresista por lo de Medio Oriente, la reflexión profunda que hace es que la guerra es horrible. Chocolate por la noticia. Pero no todos son culpables, señor Orsi. O usted los pone a todos en la misma raya. Acá hay un pueblo agredido y acá hay un pueblo y un imperio agresor. Cosas elementales en las definiciones de la gente de izquierda. Pero bueno, mañana a las 6:30 creo que nos estamos convocando en la explanada municipal para marchar hasta la Plaza Independencia gritando viva la lucha heroica del pueblo palestino, basta de genocidio. Diciendo estas cosas, vuelvo a lo del principio, en plena campaña electoral, capaz que cualquier técnico de estos que andan asesorando candidatos te diría, quédate calladito, no te muevas. Esa no es la política de la izquierda. La política de la izquierda es definirse, es jugarse, es colocarse siempre al lado del oprimido y en contra del opresor. Es estar siempre enfrentado al imperialismo y a sus políticas. Por eso decimos con orgullo, aquí estamos, como izquierda, reivindicando los valores que identifican a la izquierda. Lo demás, es todo chamulle, y en última instancia también es abandono y recule de lo que son definiciones y principios esenciales. El tema central ayer en la recorrida, el tema excluyente en la recorrida fue el tema del plebiscito. Y la verdad, en ese sentido, fue muy productiva la recorrida por Colonia, con preguntas, preguntas, intervenciones, aportes. Y anoche, cuando volvíamos en ómnibus de Colonia, mirando la información, nos encontramos con un hecho que, la verdad, nos desbordó. Ampliamente nos desbordó. Había salido en la mañana una noticia, o el día anterior, de que en Piedras Blancas, en la Feria de Piedras Blancas, o en Piedras Blancas, ahí sobre Belloni, había un puesto de la 609 repartiendo papeletas del sí por la seguridad social y haciendo propaganda por el plebiscito de la seguridad social. Y ahí salen los ultraconservadores a reclamar y a gritar. Pero lo que no podía creer anoche, pues superó la verdad mi capacidad de asombro, es que salió un comunicado oficial del MPP diciendo que ese puesto no era de la 609 y no era del MPP, y que el MPP había prohibido a sus militantes y a la gente que contratan para repartir listas a repartir papeletas del sí y hacer propaganda por el sí en el plebiscito de la seguridad social. Así que la libertad de acción terminó en la vereda Piedras Blancas. Más claro echale agua. Prohíben a sus militantes hacer propaganda por el sí, o ni siquiera eso, repartir papeletas del sí. Esto es penoso. Esto además desnuda, así absolutamente, el verdadero contenido de la política de la mayoría del progresismo. Como dijo el diputado Olmos, el 80%, los dirigentes y las fuerzas políticas que representan el 80% de los que votaron al Frente Amplio en la interna, están por él, no, están contra el plebiscito. ¿No? No quiere decir que el 80% que votó, no. Digo, los dirigentes que encabezan las listas que votó el 80% de los votantes en las internas al Frente Amplio. Entonces, a todos esos compañeros, compañeras, militantes de la izquierda, que todavía no han llegado a ver esa realidad plena, este hecho tiene que... Hay que informarle. Esta es la realidad. Pero no es cualquier sector político el que plantea esto. Es el sector político del candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Así piensan, así actúan y así están parados claramente en el hecho político o en la definición política más importante de esta campaña. Más importante. No hay nada más importante en debate en esta campaña que el plebiscito por la seguridad social. Ustedes miren en los informativos de la derecha, arrancan todos los días dándole palo al plebiscito. Ah, bueno, miren a la coalición, a Delgado, a todos los que andan en la vuelta, salen como locos a dar palo al plebiscito más, vistiéndose frente a la banca internacional, al sistema financiero, como los más ultra defensores y contradictores de este plebiscito. Pero no se queda atrás la fórmula del progresismo. Entonces, esto define una política y esto nos reafirma en salir al encuentro de toda esa militancia honesta que está repartiendo papeletas blancas en las ferias, que nos piden, que conversan con nosotros, a decirle que necesitamos, que el pueblo uruguayo necesita realmente en octubre que gane el sí y que la izquierda que va a defender este plebiscito en el Parlamento también tenga representación allí en el Parlamento. Que precisamos en octubre una mano, porque la verdad, tenemos que ser honestos. Y hoy nos pregunta, che, ¿se gana el plebiscito? Queremos ganarlo, pero no lo tenemos ganado. Hay que dejar el resto en la cancha. Si nos preguntan si nosotros, si la Unidad Popular Frente de Trabajadores hoy está llegando al Parlamento, tenemos que decirle, no tenemos nada ganado. Estamos en camino, pero tenemos que redoblar el esfuerzo militante, llegándole a la gente para que se entienda cabalmente la importancia de estos dos acontecimientos. Hoy nos quedan menos de 20 días, compañeras y compañeros. No hay tiempo para el descanso. Se acabaron las vacaciones, las reflexiones. Ahora, de aquí al 27, cada rato que tengamos, salgamos con la lista, con la papeleta, a visitar gente. No dejamos a nadie sin visitar y sin conversar. Precisamos el aporte de todos y precisamos esa fuerza constructora de pueblo organizado que históricamente ha definido la izquierda. Nos vamos quedando por así, nos encontramos esta tarde en el acto por el Che, mañana es en la marcha y, bueno, en el correo de la semana con todas las actividades que hay. Me había olvidado de anunciar y de reiterar, jueves, 19 horas, departamental ampliada del Movimiento 26 de Marzo Montevideo, departamental ampliada con todos los compañeros de las agrupaciones, el jueves a las 19 horas en la Fonoplatea, ahí en Convención 1165, son reuniones importantísimas, definitorias. De aquí al 27 no hay respiro. Vamos arriba. Nos estamos encontrando en las actividades y mañana estarán con la compañera profesora Romy Silva y el domingo nos encontramos a las 9:30 de la mañana acá en la 36.